Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Un 6 de agosto, pero hace 9 años atrás, en el primer programa de Centrado en Vos, decía lo siguiente: todos podemos perdernos en un laberinto, pero todo laberinto tiene una salida, y esa salida la podemos encontrar elevándonos espiritualmente. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué lindos recuerdos me trae este tema de Charlie, cuando empezamos Centrado en Vos, ya hace casi un ciclo, como es la numerología, que son ciclos de 9 años, y después comienza otra vez el nuevo ciclo evolutivo. Así que muy, muy, muy contento, mucha gente para agradecer, pero primero voy a cumplir con este ritual del sahumerio, gran idea de mi amigo Germán Girotti, que es el creador junto conmigo de este programa, que arrancó como, me acuerdo que hacía charlas en el programa de Enzo Peralta, cuando la radio estaba frente a la vieja NAC Pop, que estaba frente a la plaza, y me invitó a la mañana a hacer como algunos bloques de numerología, y me dijo: Enzo, vos tenés que tener un programa de radio. Le digo: ¿te parece? Sí, tenés que tener, arrancá primero con media hora, una hora tranquila, y después vamos viendo. Así que bueno, así empezamos. Hablé con Germán, que es amigo de muchos años, y que es un excelente para mí, hombre de radio, a través de la locución y su creatividad, y le digo: ¿te animás a hacer un programa espiritual en Cañuelas, que no hay nada? Que bueno, dale, vamos, pum. Y vino conmigo, de ahí arrancamos, se sumó Pedro Risi, que nos hacía la parte técnica, el operador técnico, y después fuimos sumando gente, y me acuerdo, y agradezco, y me acuerdo el paso por el programa de Diego Vaquero, que venía y charlaba un poco de los artistas y la música que íbamos a poner en la noche, y le hacíamos la numerología al artista, y Gustavo Galarregui, que siempre venía y nos llevaba mate, y estaba ahí en cada programa con ese aporte que no hablaba, pero se expresaba a través de la empatía, de estar acompañando, ¿no? De decirnos que salía muy bien y de llevar unos mates riquísimos a la noche para que el programa se fuese haciendo mucho más ameno, y empezáramos a tocar temas que tenían que ver con las cosas que nos pasan a todos, pero también con cosas que nos pasaban a nosotros, y cada vez que terminaba un programa era como una caricia al alma, y esto de intentar ayudar a los demás ayudándonos a nosotros mismos. Así que bueno, agradecer también. Después, en algún momento, Centrado en Vos cambió de emisora, así que también agradecer a la gente de la radio de Martín Cortalesi. Estaba también su hijo Agustín, que en algún momento también hizo operador, Salva Báez, con el cual trabajé mucho tiempo mano a mano siendo el operador cuando estábamos en Cosmos, y también con mucha empatía, hay que estar ahí. es una reflexión todo el tiempo, y es una carga de energía muy fuerte, la que se genera en Centrado en Vos. Y quien está ahí operando o está todo el tiempo escuchando, en su momento el programa había ido mucho a charlas con los oyentes, después fue mutando a un mano a mano con Germán, y después era un mano a mano con vos, que estás ahí del otro lado. Mucho de la numerología del programa, que al nacer un 6 de agosto tiene como una primera etapa 5 en numerología, que tiene que ver con el movimiento, con los cambios, con la asimilación y la aceptación al cambio. Y en el total de su fecha de nacimiento, Centrado en Vos, tiene como aprendizaje un 9, que es la solidaridad, el altruismo, el ayudar sin esperar nada a cambio, el de poder sanar y ayudar a sanar a los otros a través de la compasión, el perdón y el amor incondicional. Así que bueno, es lo que intentamos hacer, y creo que si ya hace 9 años que estamos casi ininterrumpidos, porque creo que estuvimos un tiempito, 6, 7 meses como mucho, sin hacerlo, en un tiempo de también de un pase de volver, el hijo prodigio volvió a casa y volvimos a la querida NAC Pop y ya fuimos en el nuevo estudio, este hermoso estudio, con este hermoso ventanal y con todo lo que ha crecido esta maravillosa radio. Así que bueno, agradecer a todos los que participaron, los que en algún punto han venido también al programa y sobre todo a vos, que te permitís reflexionar, que te permitís revisar con lo importante que es a veces verse desnudo y ver sus virtudes, pero también ver uno sus sombras y vos estás ahí y te la bancás y observás e intentás crecer y participás y te vas a dormir con una mirada del día como para que no haya sido un día más y que te ayude a esto que siempre digo, que es dejar el personaje social, convertirte en persona y más allá de los cambios poder evolucionar y crecer en la vida. Así que bueno, agradecido con todo mi corazón y con el placer de seguir haciendo este programa que tanto amo y que tan bien me hace. Así que te agradezco a vos por dejármelo hacer. Escuchamos un tema más y también agradecer a Martina Barbero, me olvidaba de Marti, esa nena que ustedes escuchan en el final del programa, bueno, que hizo ese tema de cierre hará 7, 8 años, un poco después de que había arrancado el programa. Tenía 6, 7 años cuando hacía ese tema, hoy tiene 15 y es toda una señorita con una sonrisa y una luz y uno la quiere mucho porque es muy amigo de sus padres y bueno, y la he visto crecer. Así que también agradeciéndole a Martina. Bueno, te decía, hablando y vamos a ir a hablando de esto de temas de cierre, me acuerdo que antes del de Marti estaba este tema de cierre en el programa y bueno, vamos a escucharlo y después creo que hay una charla de alguien muy querido al aire. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Bueno, y entre tantos mensajes y lindas palabras de amor y saludos por el cumple, no podía faltar la charla con mi gran amigo y también el constructor y creador de este programa, que es Germán Girotti. Así que bueno, agradecido a la vida, amigo, de que en algún momento me acompañaras en esto y de la excelente forma que lo hiciste y las grandes historias que hemos tenido en el programa y después también personales, ¿no? Dos o tres cosas que yo digo siempre que me generaron un cambio trascendental en la vida vienen de un mensaje tuyo después de hacer un programa, de que me acompañaras. Por ahí me traías a casa cuando estaba sin auto y me dijiste dos o tres cosas en este tiempo que hemos hecho el programa, después de que veníamos como reflexionando, ¿te acordás? Que seguíamos, ¿no? Y con la armonía que te deja centrado en vos cuando terminás de hacerlo. Pero también con el corazón ahí, ¿viste? Haciéndose preguntas y la cabeza tratando de hilvanar respuestas. Y bueno, agradecerte eso de corazón. Así que bueno, encantado de que estés acá charlando un rato conmigo en un día tan importante para el programa. Amigo, muy feliz cumpleaños para vos y para el programa. ¿Qué sos vos? ¿Qué sos vos con toda la gente que lo escucha y con los que también hemos sido parte ahí un ratito acompañándote? La verdad que el agradecido soy yo. Fue un placer haber estado muchas, pero muchas noches juntos charlando, que arrancábamos a las 7 de la tarde tomando un café y terminábamos bien tarde después del programa charlando nuevamente. La verdad que me parece que es un espacio de reflexión lindo, que es un espacio donde cuando uno a veces se pierde un poco, se puede sentar a reflexionar, a bajar un cambio, a conectarse, a serenarse, y eso está buenísimo. Y eso lo lograste vos, y lo logró el programa, que tiene su vida, que tiene su propia vida. No me voy a olvidar nunca cuando vos empezaste, cómo empezaste, con todo esto de la espiritualidad y completo, digamos, no le vamos a poner un título, y luego con el programa. En aquel momento que vos empezaste a involucrarte un poco con todo lo que era la espiritualidad profunda y la numerología y demás, me acuerdo que nos encontramos allá por el 2009, noviembre del 2009, y me dijiste puntualmente tres cosas, y para mí eran imposible que sucedieran, imposible que sucedieran, no tenían nada que ver en cómo estaba mi vida en ese momento para que esas tres cosas sucedieran. Apenas tres meses más tarde se habían cumplido las tres, y todas tenían que ver con lo espiritual. Todas tenían que ver con las decisiones que uno tenía que tomar en la vida para que esas cosas se sucedieran. Y yo lo supe después. Así que, nada, agradecido por eso, porque lo que decís ayuda a hacer y a que hagamos y a que las cosas pasen. Y todo lo que haces con respecto a la espiritualidad y con respecto a ayudar al otro y a escuchar, sobre todo a escuchar, es muchísimo. Así que te lo agradezco, amigo. Te agradezco la oportunidad que me diste de estar con vos en el programa y me sigo sintiendo parte. Y de hecho, durante esta pandemia hemos charlado un poco en algún que otro programa también. Así que te mando un abrazo enorme. Que este programa dure muchísimos años más, siempre y cuando te dé ese placer que veo que te sigue dando, y sabes que te quiero mucho. Así que un abrazo enorme y por mucho más centrado en vos. Bueno, gracias amigo, gracias. Qué lindas palabras. Pero también el tema, yo les cuento, todos me preguntan, che, ¿el sahumerio lo prendés? ¿Cómo es eso del ritual? Bueno, el sahumerio es una creación también de Germán. Escuchábamos en La Plata, ¿te acordás que había un programa donde había alguien que se servía el whisky y movía los hielos? Y vos me dijiste, nosotros tenemos que hacer algo como para esa conexión, y ¿qué te parece? Y el ruido del fósforo y prendemos un sahumerio. Así que eso fue tuyo, igual que un montón de los temas, la elección de temas, el que pasamos hace un rato, de una palabra, como para el cierre, y dejándonos ahí en la reflexión. Y también ese maravilloso ida y vuelta que hacíamos, en el cual fuiste un co-keeper, pero maravilloso. Era muy divertido y muy agradable hacerlo. No sé si te acordás con Gusti Galarregui, que venía y nos llevaba esos ricos mates, pasando por diferentes estudios de radio, en la vieja NAC Pop, que era muy chiquito el estudio y a veces éramos muchos y nos teníamos que apretar un poquito. Después, bueno, pasamos por otra radio donde había otras comunidades y volvimos otra vez a nuestro primer hogar, que es NAC Pop, en un estudio que ahora es hermoso y la verdad que la radio está bárbara. Pero bueno, me acuerdo de todos esos pasos y que fuimos mucho tiempo, lo hicimos juntos. Así que bueno, eso también yo te lo quiero agradecer. Contame una o dos cosas que te acuerdes así del paso, pero del programa, en el programa, como para tener ese regalo de recuerdo. Sí, amigo, sí, la verdad que muchos momentos lindos. Bueno, estos primeros que contás, lo del sahumerio, lo de armonizar el lugar que hacíamos y que estaba muy bueno, y también lo de buscar la música, era algo que me gustaba mucho hacer, encontrar por ahí música que realmente nos acompañara y acompañara al otro, para generar ese clima de reflexión, ¿no? La verdad que estaba muy bueno hacerlo. Y momentos que recuerde, son muchísimos, creo que has hablado, sobre todo los momentos en los que hablabas con algún oyente, que recibíamos siempre muchos llamados, y en ese encuentro con el oyente era sin música, micrófono al aire, vos y la otra persona a la que ni siquiera estabas viendo, y te decía su nombre, su fecha de nacimiento, y vos arrancabas a hablar y a contarle un poco de su vida a la otra persona, ¿no? Y se generaban momentos únicos. Recuerdo uno en el que una persona, una señora, creo que era de Entre Ríos, por ahí, estábamos en NAC Pop, en el estudio chiquito, al principio de NAC Pop, y esa persona se puso a llorar desconsoladamente, y yo te tocaba la pierna y vos estabas en tu mundo, estabas en donde tenías que estar en realidad. Y tanto Gusti como yo nos mirábamos y yo te tocaba la pierna como para que cortaras la charla, yo no sabía qué hacer en ese momento realmente. Vos seguiste hablando, no te corriste del lugar en el que estabas, que eso creo que fue lo mejor. Y ese llanto se transformó en silencio, en respiración y en un agradecimiento hacia vos. Fue maravilloso porque pasamos de un estado complejo a un agradecimiento y a decir esto me hizo bien y a decirte obviamente, como te lo hemos dicho creo que la mayoría que te conocemos, tenés razón. así que sí, recuerdo ese como tantos otros, pero creo que ese fue uno de los más fuertes y emotivos que vivimos en Centrado en Voz de aquella época. Amigo, siempre tenemos esa conexión. Vos sabés que te preguntaba y me estaba acordando de lo mismo cuando te estaba haciendo la pregunta. Me acuerdo, ahora me acuerdo bien, me agregaste esa parte de que sí, de que me tocaban por abajo de la mesa y se habían puesto como, ustedes habían entrado en esa congoja que tenía la señora que estaba hablando, sí, tanto vos como Gustavo, eso me acuerdo, como diciendo, bueno, a ver cómo lo bajamos, cómo calmamos esto. Y creo que venía de un suicidio, esa señora había tenido un hijo, alguien se había suicidado, era heavy, fue una charla heavy, pero me acuerdo, sí, me acuerdo de eso. Y con respecto de la música, obvio, me hiciste descubrir a Aristimuño, me hiciste descubrir a Carla Morrison, me hiciste descubrir a Kevin Johansen, un montón de música más alternativa que no estaba en mi radar y que daba un mensaje. Las letras eran tenían mucho que ver con los temas que desarrollábamos. ¿Te acordás que buscábamos el tema para empezar que tenía que ver con el tema en que íbamos a charlar? Había toda una producción que hacías y eras el encargado de eso. Mirá todas las cosas que siempre hiciste por el programa y que, bueno, después nos llevó a hacer otros programas, pero que siempre te dije que tu capacidad de productor, de artista, de locutor es natural, sin haber estudiado ni nada, naciste para, entre otras cosas, naciste para esto. Así que sí, me acuerdo de eso. Bueno, amigo, es espectacular el recuerdo, el saber que te tengo entre mis personas más queridas y más preciadas y que juntos construimos esto. Más allá de que yo lo siga ahora, esto lo construimos juntos y siempre va a ser así. Así que te mando un abrazo enorme. Bueno, nos veremos pronto cuando esto termine y si no, bueno, como hacemos siempre, charlamos vía Zoom o alguna charla ahí con distancia que hacemos en la puerta de casa de vez en cuando. Te mando un abrazo grande y bueno, gracias por ser parte de Centrado en Vos. Bueno, amigo, gracias a vos. Gracias realmente a vos. Sabés que el cariño, el aprecio es mutuo, esta amistad de años. Que fue un placer y que lo va a seguir siendo, porque en algún momento también sabés que siempre me gusta volver a esos lugares donde uno se siente cómodo y uno es este que compartimos. Así que bueno, te mando muchas buenas vibras para todo lo que viene. Y que siga siendo este un programa que realmente sirva para reflexionar, para ir un poco hacia adentro, para luego salir adelante con muchas ganas. Así que te quiero mucho, te mando un abrazo enorme y seguí haciéndolo espectacular como lo haces día a día. Un abrazo grande. Desperté bajo las sábanas que cubrieron toda mi niñez, combatiendo fantasmas, enfrentando mis miedos, dando vida a la sombra. que dejaron mis ojos mientras ladran los perros. Necesito tu voz. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz y bueno, no nos olvidemos que si bien es el cumpleaños del programa y tocó un jueves y los jueves tenemos noche de tarot con la divina de mi amiga Sabrina Murúa, que también por ahí más reciente, pero es parte del programa, así que también agradecerte, Sabri, por prestarte a colaborar con el programa y hacerlo con el amor que lo haces y también aportando tu servicio, ¿no?, a los oyentes y bueno, todo eso que vos generás y que lo haces a través, lo haces en tu vida, pero bueno, en esto lo haces también a través del programa y que la gente está muy contenta también. Así que bueno, ¿cómo estás? Te saludo y te doy las gracias también por ser parte de Centrado en Vos. Hola vecino, hola a todos, bueno, feliz cumpleaños entonces, son un montón 9 años, y creo que de alguna manera siempre fui parte yo, aunque no estuve siempre participando en la radio, estuve como oyente, y la verdad es que creo que a todas las personas que están presentes del otro lado, un poco les debe pasar lo mismo, ¿no? Como que se crea un vínculo igual. Y la radio misma, el programa mismo, no sería lo que es si no están ellos ahí. Así que bueno, cumplimos todos hoy un poco con el programa. Qué lindo lo que decís, sí, somos todos protagonistas, ¿no? Cada uno en su rol, en algún momento como oyente, en otro momento participando, muchos de los que han participado en algún momento también fueron oyentes y viceversa, así que bueno, es así. Siempre con mensajes muy lindos de todos que van a hacer lo mismo, me haces pensar, o el programa nos hace pensar. Hay un mensaje que es común en estos 9, que es muy común, que repite como un patrón en estos 9 años, que sí, son 9 años, lo decía yo en la introducción, en numerología 9 años es todo un ciclo. La numerología se van viendo ciclos de 9 años. Así que Es así, sin duda. Y el patrón este que te decía era la armonía, me das paz. Siempre fue un mensaje muy repetido ese de los oyentes. Qué bueno, lo escuché, me dio paz, me da paz el programa. Y eso nos encanta, me encanta a mí y a todos los que lo fuimos haciendo, el poder tener un poco de paz y un poco de armonía, más allá de lo que estemos transitando, porque no todo es color de rosa, la vida por sí misma tiene sus dificultades junto con sus bendiciones, y poder transitarlas en armonía para tomar las decisiones que uno tenga que tomar es una bendición. Así que si podemos contribuir con ese granito de arena, estamos más que satisfechos, todos los que hacemos el programa. ¿Cómo estás vos? Contame un poco cómo te trata este día. No sé si llovió allá o si está lloviendo, pero bueno, acá es un día bastante de invierno nuevamente. Es como que hemos dejado esa pseudo primavera-verano de ayer y antes de ayer. Claro, tal cual, porque yo digo, somos todos parte, porque aún desde oyente, desde pedir la numerología de cada uno en el programa, desde buscar la participación que sea, aún estando ahí, está la confianza para recibir esos mensajes, está la confianza para decirte, bueno, me animo, y aunque todos escuchen, me animo igual porque confío en el mensaje que va a venir, ¿no es cierto? Así que bueno, es un montón, ¿no? Son 9 años y son un montón, más allá de lo que uno al final vea como resultado. Se transitó mucho tiempo, muchas horas, mucho espacio en esos 9 años, ¿no? Sí, acá llovió un chaparrón así como hermoso de que parecía que se caía el mundo, pero al mismo tiempo estaba el sol. Que a mí esas cosas me maravillan, ¿me viste? Es como que fue fueron 5 minutos de furia del cielo y ya después pasó. Y después más tarde seguía nublado y por ahí se abre entre las nubes un espacio y pasan los rayos de sol. Y bueno, nada, eso para mí también son mensajes de que por más que parezca que todo es un temporal, pasa rápido, de que siempre uno está acompañado y asistido, ¿no? Bueno, son cosas que a mí no dejan de llamarme la atención, que me encantan y que, bueno, las comparto ahora con todos ustedes. Y bueno, y así estamos. Un día especial el de hoy, un día así movilizador, con mucha introspección, por lo menos en lo personal. Sí, esas cosas, esos mensajes de la naturaleza, ¿no? A veces uno está con esa tormenta interna y todo se oscurece, pero después, como decís vos, sale el sol y uno, qué sé yo, por ahí está así en esos momentos y pasa eso encima, en el afuera, en la naturaleza, uno lo mira y lo toma como esa respuesta que estaba esperando, ese mensaje alentador, ese, si la naturaleza es un cambio y las cosas pasan, después sale el sol, la tormenta y esa rueda que suele ser la vida, ¿cómo no va a ser para mí, que soy parte de ella, ¿no? Sería como la reflexión. Así que bueno, a veces en vez de girar en esa rueda en el afuera, uno va al centro y desde el centro la cosa se ve de otra manera. Se da cuenta que todo lo que esté transitando uno va a pasar. A veces lo muy bueno también en algún punto pasa y hay que saber disfrutarlo al 100 para después soltarlo con un gracias, y lo mismo las cosas que no son tan buenas. Pero bueno, hablando de mensajes, hoy la primera lectura se la tenés que regalar al programa, así que la fecha que es centrado en vos y la fecha del 6 de agosto de 2011. Así que la primera lectura, Sabri, es para nosotros hoy. Bueno, y comenzamos por supuesto con las cartas del agasajado en el día de hoy, las cartas del programa. Y además de la lectura te voy a hacer un regalo más, que es, saqué una carta de uno de los oráculos que tengo, y es del mensaje del arcángel Natanael, ¿sí? Y dice, te he escuchado y me hago presente en tu vida. Soy quien te guía para tomar las decisiones acertadas en tu camino de evolución. El camino del amor y la felicidad están en tu corazón. Confía en que la plenitud vive dentro de ti y se está manifestando. Es momento de decidir. Deja el pasado y mira tu presente. Siente en tu corazón esa decisión importante. Confía, confía y confía. El camino ya se ha abierto. Ahora avanza sin miedo. Estoy contigo. Bueno, un poco hablando de estos ciclos, de estos finales de ciclos que decías vos, ¿no? Que el número 9 representa el final de ciclo. Y bueno, justamente quizás es algo nuevo. Y un poco lo que tus cartas me dicen es así, las cartas del programa, me dicen es así. Porque es como, aparece como una energía de renovación, ¿sí? De renovación, pero es casi, casi radical. Si bien el programa siempre está, va a estar enfocado en la asistencia al otro, en esto de ayudar a que los que escuchan puedan encontrar su camino evolutivo, bueno, el programa también lo va a tener, su camino evolutivo. Siempre va a estar basado en eso el programa, pero bueno, más allá de eso, hay cambios que son radicales. ¿Por qué? Porque si bien esto tiene un formato que obviamente que está bueno, que es lindo, que gusta, es como que ya es hora de renovarse, de modernizarse, esa es la expresión que me viene. Y modernizarse en el sentido de bueno, vienen personas nuevas a compartir este espacio. Y bueno, está buenísimo porque traen cada una, cada persona que viene. Hay mujeres y hay hombres, hay un poco y un poco. Vienen a traer su experiencia, sus herramientas. Van a colaborar con todo esto, ¿no? Porque si bien muchas veces uno puede transmitir un mensaje que ayuda en la toma de decisiones y demás, hay otra vuelta de rosca para colaborar con el autoconocimiento de las personas. Más allá de que, porque a veces, por ejemplo, recibir un mensaje, como en el caso de las cartas, puede ayudar a que esa persona aclare un poco su mente para saber por dónde ir, ¿no? Sobre todo si tiene que tomar decisiones importantes o si hay algo que es trascendental en este momento de su vida. Entonces, bueno, está bueno por ese lado que ayudamos. Pero también, como siempre lo decimos, el sanador está dentro nuestro, de cada persona, ¿sí? Entonces, van a venir personas que colaboren con esta evolución individual de cada uno de ellos, de cada uno de los oyentes. Para quien quiera oír y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para llegar a tal o cual sanación? Bueno, van a aportar ese tipo de cosas. Otras terapias, otras formas. Pues yo digo terapias, pero quizás, no sé, va una persona que no trabaja en sí con una terapia holística. Pero quizás sí trae, no sé, ay, no se me ocurre una en este momento. Pero alguien que hable, no sé, de alimentación saludable, por ejemplo, ¿no? Y que esa persona sepa contarle a la gente cómo es la manera de que uno se está atendiendo a sí mismo, desde lo que come, desde todo lo que hace a la salud, ¿sí? Digo eso como un ejemplo. Pero pueden haber biodecodificadores, o sea, otras cosas más, que no necesariamente sean mancias, sino que colaboren con la evolución de cada una de las personas que estén del otro lado. Así que bueno, y es como una manera nueva de salir al aire, porque si bien es un programa súper dinámico, va a encontrar una manera nueva. Hay un desafío acá, ¿viste? Eso, es, así lo veo yo, como un desafío. Pero de esos que te llevan hacia un lugar más lindo, ¿no? De que dicen, a ver, bueno, ya hasta acá caminaste de esta manera, ya sabemos que sabes caminar, bueno, a ver ahora si podés andar en un pie, bueno, algo así. Así que, más que nada, sale eso, porque la verdad es que no tiene mucho, sí como que se está gestando algo, ¿no? Hay algo que por ahí no necesariamente tenga que ser ya, sino que va a dar una labor, hay una labor ahí detrás de eso, de para generar, como lo llaman en la tele, un producto, ¿sí? siempre vas a estar enfrente de vos, por supuesto, de este programa tan lindo. Pero bueno, eso, o sea, como para que te lo dejo ahí picando un poco, como para que lo mastiques. Yo no sé si estaba en tu mente hacer todos estos cambios o no, pero está bueno, es positivo, ¿sí? Y renueva, que por eso te digo que venía como con una energía hermosa, decir, bueno, está renovando, está trayendo una nueva luz a todo esto. Así que bueno, esta es mi lectura para el programa, ¿sí? Así que bueno, espero que sea nutritivo y que sea un regalo lindo también. Muchas gracias, Abre. Sí, hermoso, hermoso regalo. Bueno, bienvenido entonces ese nuevo ciclo y estas transformaciones. Dejemos que vayan fluyendo y que como que se manifieste, ¿no? Esa energía tan linda, universal que decís y bienvenido, bienvenida un poco esto de si bien uno ya sabe lo que está haciendo y le gusta hacerlo, bueno, que haya algunas cosas que renueven, está bueno eso, es lindo, es como a veces cuando uno hace algunos cambios en su hogar y lo renueva, lo pinta, y si bien siempre se sintió cómodo en ese lugar, es como que le da un toque, ¿no? Así que bueno, genial, vamos a ver qué es lo que, cómo se va manifestando y estemos abiertos de corazón para recibir esos cambios. Así que bueno, Sabri, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con las lecturas de los oyentes. I'm gonna get down with my baby and I'm gonna get down with her soon. She's on her way and I just can't wait. She'll be back by this afternoon. Whoa, I'm gonna get down with my this moment, baby. And I'm gonna get down with her soon. Knowing all along that it was going to happen. She's on her way and I just can't wait. Even through the moments of doubt, baby. This afternoon, I knew you'd come through. Whoa, I'm gonna get down with my baby. You owed it to yourself, baby. And I'm gonna get down with her soon. You were with him for way too long. Trapped in your own fears for almost 8 years. She'll be back by this afternoon. Whoa, I'm gonna get down with my baby. And all you had to do was wake up and walk out. And I'm gonna get on her way. baby. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, en esta hermosa noche de festejos, de cumple del programa, pero también de tarot, de lectura de cartas y de oyentes que quieren participar. Así que, Sabri, vamos con la lectura de María Gisela. Bueno, estoy con las cartas de María Gisela. María Gisela me pregunta si se va a amigar con alguien que se estuvo viendo. No voy a decir el nombre porque no sé si se puede o no. Si sus hijos van a estar bien con ella. ¿Y por qué se alejó este muchacho? Porque se alejó como pareja. Dice, solo me quería como amistad. Bueno, mira, acá es como que de una se te contestan todas las preguntas, ¿viste? Primero que nada, es que hay un tema con respecto de los hombres y de la relación con el hombre, ¿sí? Veo como que nunca se te fue fácil una relación con otra persona. Como que al principio siempre todo está bien y después, por H o por B, termina haciendo él por su lado y vos por el otro. La verdad es que ahí está como la niña esperando a su papá, ¿viste? No sé qué pasó con tu papá. Pero veo como una nena que busca protección, busca que alguien la salve de esa soledad que se siente. Y el hombre lo detecta. Pero si tu caso fue que perdiste a tu papá, o que tu papá se fue en algún momento, o que te sentiste no vista por tu papá, estás buscando como perfiles muy parecidos al de tu papá, ¿no? Y cuando pasa eso, generalmente es porque uno quiere corregir al padre, quiere salvar esa imagen interna que quedó del padre ausente para, bueno, para decir, bueno, quiero cambiar la imagen interna que tengo porque la imagen que yo recuerdo de mi papá me duele, ¿sí? Ese es un poco. Y la verdad es que este chico no quería estar en pareja. No es que se alejó como pareja. Nunca estuvo comprometido verdaderamente. No quiere decir que no te quiera, porque la verdad te quiere, pero nunca estuvo comprometido como tomando la relación de pareja. Y por lo que veo en las cartas, vos un poco ya lo sabías, un poco lo veías eso. A veces uno, con tal de que las cosas funcionen, o permanezcan, mejor dicho. Si yo quiero que una persona permanezca en mi vida, es muy factible que haga de cuenta que hay cosas que no pasan, o justifico internamente algunas conductas, algunos descuidos del otro, porque quiero que esté ahí, que sea parte de mi vida. Entonces, en eso te digo, hay para sanar tu niña interna, ¿sí? Porque el amor y la protección y esa compañía que no te da el otro es porque vos primero no te la diste a vos. Entonces hay que ir un poco por ahí, si me preguntas a mí, porque la imagen es como que te agarrás de un hombre como si fuese la última y la única oportunidad que hay. Y en eso estás parada desde un lugar de carencia. ¿Entendés? Yo abro las cartas, siempre digo, y me conecto con la energía de la persona. Y a mí me dio una gana de irme a dormir, me dio. Para que te des una idea de lo pesado que está esto. ¿Sí? Se me taparon los oídos. Entonces, hay mucha negación en tu mente. Hay cosas que no querés oír. Aunque en este momento estés pidiendo un mensaje. Estoy segura que vas a escucharlo todo, pero te va a quedar grabado solamente una parte, ¿sí? Ojalá que no sea así, que me esté equivocando. Pero bueno, estaba como que no me costó abrir los ojos para poder leer, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver un poco por ahí la cosa. Que no quiere decir que no exista un nombre para vos. Lo que tiene es que también cuando aparece ese hombre o cualquier hombre, le entregas todo, todo lo que es tu vida lo pones ahí, a toda la parrilla, como dicen, ¿no? Toda la carne al asador. Entonces, bueno, esa situación hace que después vos vivas a través de esa otra persona, porque ya le diste todo. Esto es como si yo te dijera, todo lo que tengo para comer es un paquete de fideos, pero te lo doy, ¿no? Entonces, cuando yo tengo hambre, tengo que recurrir a la voluntad de que si él me quiere compartir sus fideos o no. Más o menos para que se entienda. Entonces, yo ya no tengo los fideos. Me los tendría que... O sea, si él quiere y si quiere estar conmigo en este momento, me va a compartir los fideos. Y si no, se va a ir con los fideos porque vos se los regalaste. ¿Se entiende un poco? Así con los días, con la vida, con el tiempo compartido... Sos dadora, o sea, sí, así como te digo lo de los fideos, también es como que necesitas plata tomada, y en realidad, viste, todas esas cosas no conservan un nombre. Cuando das y das todo, yo lo digo siempre, ¿no? Uno se coloca en el lugar de madre del otro. Si yo te estoy dando todo, ¿quién da todo? Los padres, incondicionalmente, ¿no es cierto? Bueno, entonces... Estoy colocando a mi pareja en un lugar de hijo. ¿Entendés? Entonces, si yo estoy en lugar de madre y en el del hijo, la relación de pareja no funciona. ¿Se entiende? Bien. Siento como un vacío en el pecho. Y ahí hay que elaborar un montón. Hay que limpiar, hay que sanar. Por supuesto, si uno quiere estar bien, si yo quiero estar bien y atraer a una persona que me vea, me ame, me quiera, me cuide, no como padre, sino como par, y primero me tengo que dar yo todo eso, ¿sí? La base la establezco yo. Y después, bueno, me comparto con el otro. Tus hijos sí van a estar bien con vos. Siempre que vos estés bien, tus hijos van a vivir a través tuyo. Si vos tenés bienestar para darles a ellos. Si no lo tenés, ¿qué le vas a dar? Si te sentís carente, ¿qué le vas a dar a tus hijos? Más carencia. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos por ahí, corrigiendo en uno, porque desde mi mundo interno se crea mi mundo externo. ¿Sabés, Gisela? Si yo me doy todo lo que necesito, no tengo por qué ir a demandarlo en el afuera. Y cuando también vos das tanto y ves que el otro no da, te pones a demandarle. ¿Viste? Préstame atención, dedícame tiempo y todo lo que vos necesites. Pero el otro, si no quiere dar, es su voluntad. Así que bueno, yo un poco lo que te digo es esto, que... Habla con Ova, toma una consulta con él, que él te va a orientar. Te digo con él porque justamente es un hombre y porque veo en este momento que es él quien te puede ayudar. Así que toma una consulta con él si podés, para que te ayude a conectarte con la figura masculina desde un lugar diferente, ¿sabes? Así que bueno, te agradezco un montón tu consulta y te mando un beso enorme. Gracias. Bueno, gracias, Abri. María Gisela, espero que te sirva esto, seguro que así va a ser. Así que bueno, vamos tenemos una lectura más, creo que es Elizabeth. Le pido perdón a todos aquellos que por ahí no llegaron a que les leamos las cartas, a que Sabri les lea las cartas hoy, pero bueno, es un día especial de cumple, hubo amigos, charlamos y se nos hizo... Se nos estiró un poco el programa. Pero bueno, tenemos una lectura más, Abri. Vamos con esa lectura. Bueno, y como te digo una cosa, te digo la otra. Estoy con las cartas de Elizabeth, que, bueno, tiene una energía distinta, un poco más dinámica, de acción, si se quiere. Y ella pregunta si va a conseguir trabajo pronto. Y me dice que está por empezar un emprendimiento de comida, si le va a ir bien. Y ella dice, solo quiero salir adelante, la estoy pasando muy mal. La verdad es que no sé en qué ámbito la estás pasando muy mal, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes, ¿no? El trabajo está, ¿sí? El trabajo me parece como que está presente, que no es que te falta mucho para encontrarte con él, ¿sí? Está ahí, está asegurado, me sale con un triunfo, me sale bien remunerado. Viene de parte de un hombre que quizás a vos no te cae tan bien, pero bueno, es un hombre grande. No te cae tan bien la forma que tiene para hablar, te da como desconfianza, pero el trabajo está bueno y te va a ser útil, ¿sí? Si vos me preguntas a mí, las preguntas me dan a carencia. Carencia como diciendo, no puedo, no tengo plata, no llego fin de mes. No, eso me da. Entonces, con esa energía, lo que vos quieras crear va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Te hablo por tu emprendimiento, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Cuando tengo carencia de dinero, que, a ver, que es como que me cuesta acceder a él, como que está mucho la impronta de sacrificio, de que me tengo que sacrificar para obtener el dinero de mi trabajo. Entonces, eso habla de qué pasó con mamá. Si tuve una madre que estuvo inaccesible, si la perdí muy pronto cuando era chica, si tuve por ahí muchos hermanos y mi mamá no tenía tiempo para todos, entonces quizás también es como la tengo pero no la tengo, y el dinero ingresa pero también se me va como el agua, ¿no es cierto? Me da un poco a eso. Revisá qué te pasó en tu niñez respecto de no solo del dinero, ¿viste? Porque habla de lo que es desde el ámbito familiar. Si vos me preguntás, es eso. Tiene que ver lo que pasó en casa con la plata. Porque también existía la plata, pero o alguien se la usaba, ¿no? Por ejemplo, es como decirte, no sé. Cuando vos eras chica, te hablo, ¿no? Por ahí entraba el dinero, estoy suponiendo, entraba el dinero a tu casa y, pero no sé, por ahí tu papá tenía algún vicio y se iba y se lo jugaba casi todo. Entonces ustedes pasaban hambre cuando eran chicos, ¿no? Entonces quedan grabadas esas memorias. Y acá veo un poco eso, porque si me preguntás, no veo impedimentos en tus cartas. Veo como que hay una rueda de dinero, pero que no lo ves. Y está buenísimo poder ir agradeciendo cotidianamente que tenés para comer, que tenés que para pagar las cuentas, lo que sí tenés. Y capaz no puedes pagar todas las cuentas. Bueno, pero agradecé las que sí pagás. Te recomiendo que tengas una relación de amor con el dinero, pero no un amor de que estoy perdida por él, sin un amor de amarlo, porque el dinero, cuando uno lo ama, se quiere quedar, es como en una persona, ¿no? Se queda con nosotros. Cuando lo acepto con gratitud, cuando lo acepto con naturalidad y sin decir, ¡ay, qué suerte que tengo plata porque tengo que pagar! Ya le estoy dando una energía de ausencia, aunque lo tenga presente. ¿Se entiende? A mí me ha pasado, por ejemplo, en el pasado de encontrarme dinero cuando lo necesitaba, ¿no? Entonces, por eso reconozco un poco la sensación. Y hoy por hoy, cuando me encuentro dinero, que me pasa bastante seguido, me da alegría. No estoy pensando que con esto voy a pagar tal cosa, sino que digo, ¡ay, qué lindo! Me encontré plata. Bueno, es eso, ¿no? Es darle un poco de liviandad a la cosa. Por eso te decía, aparece la idea de sacrificio, y eso, viste, que el sacrificio da como un pesar. Pesa. Porque, ¿qué significa sacrificio? Tengo que hacer algo que me va a doler para yo obtener este dinero. Y eso más que sacrificio, ya uno termina sintiéndose un poco usado, ¿no? Entonces, bueno, ahí va la cosa. Yo veo, este trabajo me sale, ya te aviso. Sí, vas a conseguir trabajo. No sé cuán pronto sea, pero por ahí un mes, mes y medio. No te quiero dar una fecha exacta porque tampoco te voy a condicionar. Pero no está lejos. Conectate con la gratitud. La gratitud de las pequeñas cosas, ¿sí? De que si te gusta tomar mate, y bueno, y si tenés yerba todos los días para el mate, agradecela, porque la tenés, ¿sí? Con eso. Y eso va a ir abriendo un poco paso. Y después, bueno, buscar la manera de también, así como te digo, agradecer las pequeñas cosas. Si tuviste a tu mamá por poco tiempo, o la disfrutaste poco, o por ahí tu mamá no era cariñosa y desde el afecto, y sí lo hacía dándote cosas, haciendo que no te falte nada. Entonces, bueno, si mirás un poco por ahí, empezás a agradecer. ¿Qué va a ser cuando empezás a agradecer? Empezás a ver cosas nuevas de tu niñez, cosas que te alegraron, cosas que no te faltaron, que es un montón decir no te faltaron, aunque suene a miseria, pero que tu mamá estuvo presente o está presente en otras cosas que también son importantes. Así que bueno, yo te ese es mi mensaje. Y respecto a tu emprendimiento que me dijiste, bueno, es lo mismo, no te apabulles. Y créalo, este emprendimiento que encarás, hacerlo desde la felicidad, ¿sí? Desde la alegría de lo que vas a hacer y que es algo propio, ¿sí? Y dale ese amor, esa impronta de alegría, de compartirte con los demás a través de lo que estás haciendo, así sea vender ropa, ¿sí? Y sobre todo, bueno, ahí está. La comida tiene todo que ver con el amor, con la madre. La madre también es el alimento, ¿no? Así que bueno, estás dando. Me emociono cuando lo pienso. Estás dando amor de madre en tu emprendimiento. Así que mirá si no te conviene sanar con tu mamá. ¿Sí? Bueno, Elizabeth, la verdad, me gusta esta consulta. Y sé que llega, que lo que te dije fue derecho del corazón. Tu mente ya lo sabe y tu alma también. Así que hay que cambiarse de vereda nada más. Sacar la parte de vereda, salir de la vereda del sacrificio, del dolor, de lo que me faltó, de dejar de decir no fue suficiente, para empezar a agradecer y vas a ver que fue muchísimo más que suficiente. ¿Sí? Agradecé la vida. Te mando un beso gigantesco. Te abrazo y te deseo mucho, mucho éxito. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final de Centrado en Vos, de este jueves de tarot, pero con eso especial de festejar el cumpleaños, los 9 años del programa, que uno se da cuenta, es en el día a día como fue pasando y no se da cuenta. Y me parece que está bien eso, porque parece como que hubiera sido ayer. Está muy bueno eso. Lo mismo que el programa de hoy. Es tan rico entre los amigos, que la charla con los amigos, el contacto con vos, Abri, que podemos, el ayuda a los oyentes que agradecen por la lectura, y uno no se da cuenta y empezó y ya está haciendo el cierre del programa. Así que bueno, contanos tus redes sociales, Abri, para todos aquellos que quieran tener una consulta personal con vos, pasar por la experiencia de una lectura de tarot en una consulta privada. Y también todo lo que vos hacés que tiene que ver con el clearing, con el reiki y con otro tipo de demancias y que tienen que ver con esto de la espiritualidad, de la sanación, de de tu don de evidencia y bueno, y todo lo que vos tenés para ofrecerle a quien te consulte. Así que bueno, pasa tus redes, tu número de teléfono y te, como decís vos, te abrazo desde acá, te agradezco muchísimo, te mando un beso enorme y nos estamos comunicando el próximo jueves. Bueno, la verdad que me siento honrada por haber participado en este día particular, porque, bueno, porque te quiero un montón, ya lo sabes, y porque siempre me gustó el programa y las veces que por ahí hemos hecho algo también ahí vía telefónica, pero saliendo al aire, y estuvo siempre bueno. Así que me siento muy honrada de estar presente en este día especial de cumpleaños del programa. Bueno, yo te cuento. Si te querés contactar conmigo, me buscas en Facebook como Sabrina Paula Murúa, en Instagram como Sabrina Murúa, y si no, mi celular al 15-21-55-5358. El martes, 18:30, empieza el taller de lectura de cartas. Así que si todo esto te intriga y te dan ganas y te da curiosidad ver tus propios dones respecto a la intuición, no tenés más que mandarme un mensajito y yo ya te noto. Y después del resto de las cosas que hago, bueno, son un montón. Yo digo que soy un convito. Que claro que doy clearing, hago barras de access, soy maestra Reiki, maestra en sanación crística, hago limpieza energética de ambientes, bueno, hago sanaciones canalizadas. Bueno, y un montón de cosas más que en este momento no me las acuerdo todas, porque como son tantas. Y bueno, y también estoy estudiando constelaciones familiares, que eso es una cosa preciosísima, una filosofía hermosa que, bueno, que colabora muchísimo con todas las maneras de sanar. Así que bueno, si me quieren encontrar, ahí tienen mis datos. Les mando un beso gigantesco a todos. A vos, vecino, te abrazo fuerte, fuerte. Te amo con todo mi corazón y bueno, una vez más, feliz cumpleaños. Gracias, Abri, gracias. Yo también me emociono, yo también te amo con todo mi corazón. Y bueno, a vos, que sos parte, también te digo feliz cumpleaños por estar cada noche, por animarte a observarte y a reflexionar junto conmigo. Sos tan importante como, o sea, sos el resultado del programa en sí mismo, el que estés del otro lado siendo oyente del programa. O sea, esto existe porque vos nos construiste. Nosotros somos simples instrumentos para poder llegar y que a vos te haga bien. Y encima es un regalo hermoso para mí y para todos los que participamos en esto, porque también somos felices dos veces, por hacerlo y por saber que te hace bien a vos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.